maravilloso. Todo vendido. La gente lo pidió. Un evento que no te puedes perder. Tu evento. Estudia producción de eventos y serás toda una estrella en el ambiente de la música. Universidad del Sagrado Corazón. Siempre soñaste llegar ahí.